tenebroso, oscuro, lleno de iglesias. Ese era el mundo del medioevo. Pero por suerte en Infernet tenemos la oportunidad de recuperar lo mejor que nos dio la Edad Media. Sí, claro, la idea de que la Tierra es plana. ¿What? Por eso, vamos a escuchar la historia de esta familia que representa los mejores ideales de Europa en un momento muy, muy triste del mundo. Con ustedes en Infernet, los terraplanistas. No se entera que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana. Aquí me muero. Ay, no lo... Aquí no lo puedo creer lo que... Pierina, mía, mi Pierina, lo que está pasando. Tu ícono está haciendo la tarea como corresponde. Ay, papá, no estoy haciendo la tarea, comillas de distancia palermitana. Estoy haciendo complicados cálculos matemáticos. Acordate que estudio astrofísica, comillas de que estoy diciendo algo importante. ¡Pero cállese a boca! ¡Cállese! ¡Su padre está celebrando de que hace algo con su vida! ¡Con su vida, Madonna mía! ¿Qué es esto que está dibujando? ¡Un círculo! ¡Un círculo en mi propia casa! Sí, papá, sí, es un círculo. No, estoy tratando de resolver un complejo ejercicio en relación a la ubicación de nuestra Tierra en el sistema solar. ¡Para todo tenés una respuesta! ¡Scafo! ¿No ves cómo estás mancillando las opiniones de tu padre frente a su cara? Pero no estoy tratando de decir nada malo, solo estoy haciendo ciencia. ¡Ciencia! ¡Oh! ¡La ciencia en mi casa! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo venís vos con la ciencia al comedor que yo pagué con ¡eso! plata, bajo el techo que yo construí, plata, a dibujar círculo? ¿Círculo? Círculo me de macho. Prefiero que adores a Satán antes de hacer ciencia, comillas que copian el uso para el mercado de tus comillas. Papá, la Tierra es casi redonda. El universo tiende a mostrarnos que esta forma es prácticamente perfecta. Mira, esto es malino. ¡Perfectos son los fideos que hizo tu madre ayer! ¡Gracias, Ptolomeo! ¡Gracias! ¡Bueno, son las comillas! Lo que vos estás haciendo ahora es dibujando cosas para espantarme, para que me sienta incómodo, ¿no? ¡Incómodo, ¿no? Y no lo vas a lograr, te lo advierto, ¿no? Esto ya no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con el mundo, con el modo en que viví tu vida, mi vida. A ver, ¿y cómo se supone que vivo mi vida, otra vez comillas palermitanas? ¡Para el orto la viví! ¡Eso! ¡Para el orto! Llena de pornografía, de toda la gente que no sé qué, que hace no sé qué. Pornografía de Nicolás del Caño y de Círculo. ¡De Círculo! ¡Hachete hombre de bien! ¿Por qué no te sumás a la colimba de Pato Bullrich? ¡Ptolomeo! ¡Es una excelente idea! Mato. ¡Vamos a anotar en línea la colimba de la pata! No caigan en las trampas de la derecha servil. ¡Ah, oh, no! ¡Basta! No. ¡Harta me tienes! ¡No poso más! Oh. ¡No te escucho más en la colimba de la Pato Bullrich! ¡Te van a enseñar que la cosa cuadrada son los mejores! ¡El círculo de círculo! ¡Agarra la llave del Citroën, Pierina! ¡Para! ¡Y tenerme al pibe! ¡A partir de la semana que viene se va a hacer soldado de la patria! ¡De la patria, dueño de los valores que les importan! ¡Los valores que sí importan! ¡Prendo el auto! ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! Iru, te habla el Coco Basile. ¡Aguante la tierra plana! Este fue el capítulo de hoy de los terraplanistas en Infernet. Y agárrense, también dudamos de que la pelota sea estrictamente redonda. Te habla el Coco, no me escuchas bien.